Dios le bendiga. Amén. Amén. Vamos a compartir un mensaje en esta noche breve de la palabra del Señor. Vamos a leer un versículo que se encuentra en Lucas, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 37. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Y como viene la reunión en ese día, el texto concuerda con lo que vamos a compartir, porque desde un comienzo estamos viendo la majestad de Dios y para Él no hay nada imposible. Podemos ver su poder, podemos ver en cada testimonio, en cada alabanza, la expresión de un pueblo agradecido para con su Dios, porque este Dios realmente, como dice la palabra que vamos a leer en este día, es un Dios fiel, verdadero, pero para Él no hay nada imposible. Amén. Así que, si tenemos allí abierto nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 37, la palabra dice, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Lo leemos otra vez. Porque nada hay imposible para Dios. Amén. Tome su asiento. Y bajo este texto vamos a compartir la palabra. Bajo este texto va a ser como un trampolín que vamos a utilizar para mirar y ver que realmente, como dice la palabra, no hay nada imposible para nuestro Dios. Nada hay imposible para nuestro Dios. Amén. Hace unos días recibimos a través de internet una historia donde contaba que cierta vez había un hombre, un ateo, un hombre que negaba a Dios, pero de los peores. Y dice que este hombre un día salió a caminar y de pronto comenzó a ver toda la obra que Dios había hecho, pero para él era causa de una teoría del Bin Elban, cualquier cosa de negar a Dios. Y dice que él iba mirando, iba contemplando, y de pronto podía ver los ríos como iban por su caudal, podía ver la naturaleza, las mariposas, y se iba gozando con todo eso, y él iba diciendo, bueno, qué bueno que todo esto, cómo fue creado, pero de Dios nada. Para él era la evolución, para él era todo eso. Pero dice que de pronto él iba caminando y salió del bosque un oso bien grande y enfurecido, dice que lo comenzó a correr. Y este hombre se pegó un tremendo susto cuando venía el oso. Y en ese momento dice que el oso lo alcanzó a este hombre. Y cuando lo alcanzó, estaba por tirar su zarpazo y este hombre salió de su interior. ¡Ay, Dios mío! El ateo, el que negaba a Dios. Y dice que en ese momento se detuvo el tiempo. El río dejó de correr. El viento dejó de soplar. Las mariposas que iban volando se quedaron todas quietitas y el oso quedó cerquita del hombre con su mano ahí extendida para pegar el zarpazo. Y este hombre comenzó a mirar todo y escuchó de pronto una voz que decía, ¿acaso has dicho mi nombre? Tú que niegas mi existencia, tú que dices que todo esto que estás viendo en este día es causa de la evolución, es causa de una teoría, y no crees que yo he creado todas estas cosas, qué irónico sería que en este día clamaras a mí. Y este hombre, duro, y un problema que hay, que orgulloso, dice que dijo, ¿cómo yo voy a clamar a ti Sería despreciar todos los estudios que he hecho. Sería despreciar todo el tiempo que yo he dedicado hablando en contra tuya, porque para mí no existe. Para mí sería, para ti sería más fácil que este oso se convirtiera al Evangelio que yo me convirtiera a ti. Y Dios le dice, ¿esa es tu palabra, tu última palabra? Sí. Y en ese momento dice que el río comenzó a circular de vuelta, las mariposas comenzaron a volar, el viento comenzó a soplar otra vez, y este hombre comenzó a ver que se venía el oso encima. Y cerró los ojos, porque ya veía que ¡pum! Y en ese momento dice que vio al oso poner sus patitas, sus manitos así, cerrar sus ojos y decir, gracias Dios por el alimento que me das en este día. Para muchos hay cosas imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Aún le demuestra, esta anécdota o ilustración, demuestra que el corazón del hombre niega la existencia de Dios. Y Dios tiene control de todas las cosas. Encontramos en una parte en la palabra de Dios que Dios demostró hacia el hombre en muchas oportunidades. Y en una de ellas hasta hizo hablar un asno. Una burra hizo hablar. Porque alguien quería hacer no quería hacer la voluntad de Dios. Y aún el asno le tuvo que hablar y decirle y aclararle la situación. Y así y todo, este hombre no entró en razones. ¿Qué hay imposible para Dios? Saben que no hay nada imposible. La palabra de Dios así lo declara, como hemos leído. Porque nada hay imposible para Dios. Y si nada hay imposible para Dios, ¿por qué a veces tomamos nosotros esa actitud? ¿Por qué a veces nosotros creemos que Dios no puede obrar en esto? ¿Por qué a veces pensamos que tenemos que vivir atados a un problema o a una dificultad toda la vida? Si para Dios nada hay imposible, no hay imposibles para Él. Él todo lo puede hacer. Pero vamos a pensar un poco que para que Dios pueda obrar, a veces necesita en nosotros algunas cositas que pueda existir, que podamos tener. Una de esas cosas que debemos tener en nuestra vida es confianza en Dios. Es confiar en Él. Muchas veces las cosas se hacen imposibles porque nosotros no ponemos nuestra plena confianza en Dios. En cierta oportunidad un alpinista había intentado subir un monte y aunque comenzó de temprano a escalar, se le hizo complicado y ya no podía seguir subiendo, no podía seguir trepando. Avanzó la hora y ya casi como que se hizo de noche. Y este hombre trató de llegar a la cima, aunque sea para pasar allí la noche, y no podía llegar. Y ya medio cansado y sin fuerzas, medio debilitado, se resbaló y no pudo agarrarse y cayó por una piedra bien grande que había media lisa y cayó. Y en ese momento que cae, la soga que lo sostenía se tensó y quedó ahí en el aire, bamboleándose. Y ya estaba medio oscuro, no se veía. Y este lugar donde este hombre estaba trepando, ya era, se estaba levantando el frío, era invierno y hacía bastante frío, y este hombre estaba allí colgado. No veía nada, no sabía cómo estaba, no sabía qué tan cerca del piso estaba o si podía subir, pero estaba medio en el aire y no podía hacer nada. En esa oscuridad no veía nada. Entonces comenzó a clamar a Dios. comenzó a pedirle a Dios: Señor, sácame de esto, Señor, no quiero morir aquí, te pido que me ayudes, ayúdame, Señor. Y clamaba, cada vez clamaba más, más fuerte. Y de pronto escuchó una voz. Dios le responde y le dice: corta la cuerda. Y este hombre dijo: eres tú, Señor, corta la cuerda. Pero ¿cómo voy a cortar la cuerda? Si corto la cuerda me voy a caer. Y volví a escuchar la voz que decía: corta la cuerda. Y este hombre le agarró temor, le agarró miedo. ¿Y saben lo que pasó? Dice que al otro día comenzaron a buscar la gente de rescate a este hombre. Y le buscaron más o menos por donde pensaban que este hombre podía estar, por el camino que podía haber subido. Y dice que llegaron al lugar donde él estaba y le encontraron allí a un colgado, pero muerto. Había pasado toda la noche allí y se congeló del frío. Y uno de los guías dice: pero qué tonto este hombre, qué manera de morir tan tonta. Porque fíjate que está a 50 centímetros del piso. Simplemente si él hubiese cortado la soga, se hubiese salvado. ¿Saben qué? Hay veces que Dios nos habla de una manera o de otra. Está pidiendo en nosotros confianza. Nosotros podemos decir: bueno, sí, es mi Padre, es mi Dios, es mi Señor y es mi Salvador. Pero a veces cuando nos vemos ajustados en alguna dificultad que pareciera que es medio imposible, ahí es donde Dios requiere de nosotros confianza. ¿Alguno se ha metido en algún problema que parecía que no puede salir? ¿Verdad que somos especiales para eso? Y es el momento donde Dios demanda de nosotros confianza para que podamos salir de eso. Y es donde nosotros vemos realmente si hemos confiado en nuestro Dios. ¿Estás pendiendo de una cuerda? ¿Estás colgado en alguna situación? Cortá la cuerda. Comenzá a confiar en Dios. Amén. Una de las cosas que hacen que para Dios nada sea imposible es que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. En muchas oportunidades Dios no puede actuar porque no hay confianza de parte nuestra hacia Él. Dios no pierde su autoridad, el control, el poder, no. Pero también nos tiene que demostrar que realmente muchas veces no es lo que nosotros decimos. ¿Sí? No es lo que decimos muchas veces. Porque a veces decimos: oh, yo confío en mi Dios, yo sé que Él me va a sacar. Pero cuando Dios nos pide algo, ay, no sé, me habrá hablado Él. Él será, a ver si meto la pata, a ver si hago... Otra cosa que Dios pide de nosotros es que perseveremos. Es perseverancia. ¿Saben que la palabra de Dios narra que Jesús, antes de ser llevado a los cielos, había hecho una declaración, le dejó una promesa a los discípulos, que no en muchos días el Espíritu Santo iba a descender, no iba a tardar muchos días. Y esa promesa era para todos los discípulos, pero solamente 120 alcanzaron esa promesa de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice que perseveraban, que continuaban adelante, que estaban allí unidos esperando la promesa. Y una de las cosas que debemos aprender es a perseverar en Dios, de ponernos en el tiempo de Dios. No es mi tiempo, no es su tiempo, sino es el tiempo de Dios. El tiempo donde Dios realmente va a hacer las obras, va a hacer lo que te ha prometido, pero es necesario que podamos perseverar. Algunos cuando ya pasa 10 minutos, una hora, una semana, un mes, ya se desesperan. Dios no me escucha, no hay respuesta. A nosotros no nos gusta esperar para nada, ¿verdad? Usted tiene que ir a pagar a algún lado y ya cuando va a la caja a pagar, ya ve la cola, no, ¿cuánto tengo que esperar acá? Usted hace un pedido ahí a la rotisería y 10 minutos, media hora está allá. Y usted mira el reloj, media hora, 40 minutos, y ya. No me dijiste que venía de media hora, ¿dónde? Enseguida pedimos, ¿sí? Reclamamos. Dios tiene otra manera de trabajar con nosotros. Y una de las cosas que nos pide es perseverar. Perseverar cuando no vemos inmediatamente la respuesta. Perseverar cuando tenemos todas las cosas contrarias. Perseverar cuando pareciera que me dedico más a buscar de Dios y se viene todo en contra o se viene más fuerte. Perseverar cuando todos deciden, bueno, yo ya no quiero saber más nada, bueno, pero yo voy a seguir. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que podamos perseverar. Y muchas veces el perseverar se ve cuando todo es contrario. Vez pasada le había contado una anécdota, una ilustración, que decía que una anciana tenía una yegua y ya también media viejita la yegua, y dice que un día esa yegua se cayó en un pozo. Y cuando cayó en el pozo, que era muy profundo, no había manera de sacarla. Entonces, medio lamentándose, vinieron los vecinos, trataron de ayudar, pero no podían sacar a esa yegua que estaba allí. Entonces la mujer dijo, bueno, ya está. Dice, hagamos una cosa, para que no sufra este animal, vamos a tirarle, a sepultarla, vamos a tirarla allí, tierra. Y dice que comenzaron a los vecinos a ayudar y comenzaron a tirar tierra, allí, a ese pozo, para tapar el pozo y para que la yegua ya quede bien tapada allí. Pero una cosa pasó que no se dieron cuenta lo que estaban haciendo, que a medida que le iban tirando tierra, esta yegua iba subiendo. Y al final pudo escaparse, pudo salir de ese pozo. ¿Por qué? Porque utilizó todo eso que caía sobre ella como plataforma para ir saliendo. Este animal pudo perseverar, aunque muchos le tiraban tierra, aunque muchos la querían tapar. Y así tenemos que ser muchos de nosotros. Hay un enemigo que está tratando de tirarte tierra, de dejarte bien en lo profundo, tratando de que no avances, tratando de detener toda tu vida, tratando de apagar tus dones, tus talentos, tratando de frenarte en el camino, tratando de que pierdas tu familia, de que todo ande mal, tratando de que no puedas avanzar. La idea es tenerte en el pozo. La idea es que te quedes ahí. Pero ¿saben qué? Nosotros podemos utilizar esa tierra que viene en contra nuestro como una plataforma para salir adelante. Y eso se llama perseverar. Continuar adelante a pesar de lo que sea, a pesar de lo que venga. Y estamos en un tiempo donde debemos perseverar. ¿Por qué? Porque en este tiempo muchos dicen, bueno, yo ya no quiero saber más nada. Es el tiempo especial. ¿Por qué? Porque la palabra dice que en estos últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Muchos se van a enfriar. Muchos van a negar el nombre del Señor. Y ojalá que las pruebas, las dificultades, no sean para nuestras vidas algo que lamentarnos, sino que sean pequeñas plataformas donde podamos ir escalando peldaños, donde podamos salir adelante. Entonces Dios para nuestras vidas pide confianza, pide que podamos perseverar, pero también a veces otra cosita, dos letritas que a veces se une, que es la fe. Dios pide de nosotros fe. Amén. Creer que Él puede hacer cualquier cosa en nuestras vidas. Creer que para Él no hay nada imposible. Eso es lo que Dios nos pide. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en estos días tenemos que tener fe. Amén. Tendría que estar en nuestras bocas como esas palabras que decían los discípulos. Señor, auméntanos la fe. Que podamos crecer en la fe. Que podamos avanzar. Y el crecer en la fe no es asistir a la iglesia solamente. El crecer en la fe no es escuchar algún mensaje. El crecer en la fe no es que yo tengo la radio cristiana puesta en casa todos los días. Ah, yo miro un canal de televisión por... No, eso no es solamente fe. La fe demanda en nosotros mucho más. Que realmente que podamos confiar en Él. Que podamos depositar nuestra plena confianza, nuestra total confianza en Él. De que Dios puede obrar. Hay muchas cosas que usted tal vez ha visto que Dios ha hecho. Ha obrado en muchas maneras. Tal vez usted habrá visto alguna persona que ha sido sanada de alguna enfermedad. Tal vez usted habrá visto alguien que ha sido liberado a través de alguna opresión del enemigo. Tal vez usted ha visto la provisión de Dios para su vida. Ha sentido la presencia de Dios. Hay muchas cosas que pueden alimentar nuestra fe, pero lo principal es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que tener cabida en nuestras vidas, tiene que obrar en nuestras vidas. Usted, yo ya le he contado acerca de ese niño que cuando una vez visitamos el sur, un niño pequeñito nos dio una lección. Porque la fe que él tenía era tremendo. Aunque era un niño pequeñito, era un gigante. En cuanto a la confianza, a la fe que tenía en Dios. Él le había pedido a sus padres un día una mochila. Y el papá era un evangelista, la mamá también trabajaba en la iglesia. Pero en ese momento no tenían trabajo, ninguno de los dos. Y él comenzaba allí la escuela. Y le había pedido a sus papás que había visto una mochila en un kiosco y quería esa mochila. Él dijo, papá, comprame una mochila. Y la mamá le pedía, pero ellos dijeron, bueno, no sé cómo vamos a hacer porque ahora no hay plata. Entonces dice que le dijeron, bueno, ora a Dios para que Dios te dé. Y lo vieron, bueno, voy a orar a Jesús, le voy a hablar a Jesús para que él me consiga la mochila. Y dice que el niño ahí nomás se fue a su habitación, se arrodilló al lado de la cama y dice que comenzó a orar. Y hablaba con el Señor y le decía, Jesús, viste que hoy pasé por el kiosco de fulano. Y hay una mochila ahí que me gusta a mí, yo tengo que empezar la escuela, así que yo quiero esa mochila. Así que te pido que me la puedas conseguir, porque mi papá y mi mamá no tienen plata para comprarla, así que te pido que tú me la consigas. Dice que los padres se quedaron mirando desde la puerta, estaban mirando lo que el chico hacía. Y el chico siguió orando, y Señor, yo tengo ganas de comer banana. Así que te pido que también me traigas banana. Gracias, Señor. Amén, porque sé que tú lo vas a hacer. Y se paró el chico y salió a jugar. Y los padres ahí mirando lo que hacían. Bueno, faltaba un tiempito para que empezaran las clases y bueno, de alguna manera tenemos que conseguir plata para comprarle la mochila porque si no se va a desilusionar. Y dice que comenzaron salió una changuita y esto, y bueno, el hombre ya dice, vamos a comprar la mochila, pero siempre salía un gasto más y no podían comprar esa mochila para el chico. Y pasaron los días, y ya llegó el día que tenía que comenzar las clases. Y un domingo a la tarde, los padres estaban medio desilusionados, ellos estaban desilusionados. ¿Y cómo le decimos ahora al nene que va a tener que ir con otra mochila, otra cosa, un bolsito? Y ellos se sentían mal porque no podían proveerle al niño. Y bueno, vamos a hablarle, vamos a decirle. Pero cuando le fueron a hablar al niño, el chico le dijo, no, pero no se preocupe si yo se lo pedí a Jesús. Y yo sé que Él me lo va a traer. Y estos, el evangelista, estaba ahí que se sentía mal y la esposa también. Y a eso de las 10 de la noche, del día domingo, donde el otro día comenzaba las clases, dice que a las 10 de la noche recibieron una visita. Unos parientes que venían de Buenos Aires, bien lejos. Y dice que llegaron allí de pasada y bueno, cenaron ahí, compartieron y hablaron todas las cosas. Y en eso que estaban hablando le decían, bueno, sí, mañana el nene empieza la escuela y esto y aquello. Y dice, ah, le trajimos algo para el nene. Y le traen un paquete al nene y le dan, ahí hay unas cositas más, bueno, la meto acá ahí. Y le dejaron al nene. Todos siguieron ahí charlando, pum, y se fueron. Esta gente seguía de viaje, estaba de pasada, siguieron. Y cuando el nene va a mirar lo que le regalaron, agarra, abre el paquete y saca así, ¡wow!, la mochila. El mismo dibujo, el mismo color, igual, la que él quería. Y cuando vieron el evangelista y la mamá, vieron esto, se quedaron con los ojos abiertos. Pero el nene sacó la bolsa y dijo, ¡ah, Jesús me trajo la mochila! Él no estaba sorprendido. Él estaba tranquilo porque sabía qué había pedido y a quién se lo había pedido. Y se quedaron sorprendidos los padres. El evangelista. Y dice que abre la mochila y saca de ahí. Y estaba dice, y acá están las bananas, mirá. El nene. Yo sabía que Jesús me iba a contestar. Y salió el nene caminando por el pasillo de la casa. Y el evangelista miró a la esposa y los dos se quedaron ahí asombrados. Y dice que se pusieron a llorar. Porque en ese simple hecho pudieron comprobar que aún su niño le demostraba mucho más fe que la que ellos tenían. Hay veces que nosotros queremos lograr cosas con nuestra fuerza. Y fallamos, fracasamos. Tratamos de intentarlo de todas maneras y no podemos. Qué sencillo es cuando nosotros confiamos, ponemos nuestra fe en el Señor. El niño ni sorprendió, ¡ah, la mochila que le pedía Jesús! Acá están las bananas también. Mira, hermano, ¿cuál es la prueba que usted quiere superar? ¿Cuál es lo que Dios necesita que Dios le supla? ¿Estará la fe suficiente en su vida para recibirla? Saben que la fe es sencilla, es solamente creer. Es creer, es confiar. Y Dios hace la obra. Dios hace la obra. El texto dice, porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Y creo que una de las cosas que también hace que nada sea imposible, que podamos ver que Dios puede hacerlo todo, es en el pueblo o en cada uno de nosotros tiene que haber ánimo. Ánimo. En estos días se ve lo contrario, que es desánimo. que es desgano, no tengo ganas, no sé. Usted va a orar y bueno, no tengo ganas. Va a leer la Biblia y no tengo ganas de leer la Biblia. Estoy desanimado, ¿cómo voy a buscar de Dios así? Llega la hora de la reunión, no, está. Hace frío, me dan. Hay un espíritu de desánimo que está dando vuelta. Que ese desánimo logra que el cristiano pueda cambiar su mirada y notar que Dios no puede hacer, no puede obrar, no puede hacer esto, no puede hacer aquello. Pero cuando hay ánimo, no nos para nadie. Porque ponemos nuestra confianza en nuestro Dios. Podemos poner nuestra confianza en nuestro Dios. En cierta oportunidad cayeron unas ranas dentro de una lata. ¿Sí? De una lata de leche. Estaba el lechero preparando allí su recorrido y unas ranas vinieron, saltaron y ¡pum! Cayeron. Una, dos, tres. Adentro de una lata. Y de pronto se encontraron allí y dice, bueno, vamos a salir. Una trató y se resbaló por el costado. Trataba de salir y se caía. No, ya así no se puede. ¿Para qué? No, ya me cansé, así. Otra rana trató, se subió arriba de la otra, trató, hizo pie y quiso salir. Y una a otra empezaban a hablar y a decirse, no se puede, no, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué hacemos? Ya está, vamos, ya morimos acá, ya no podemos hacer nada. Pero la tercera rana dice que pataleaba y trataba de salir, se movía de un lado para otro. Y seguía. Y las otras decían, no, pero quédate quieta, ya. ¿Para qué vamos a hacer esto? Ya está, ya nos morimos, ya. Y hablaban entre ellas, todas palabras de desánimo, se tiraban abajo. Pero la otra se movía y no se quedaba quieta. Y tanto sacudir eso, tanto sacudir la leche, dice que se formó la grasa, la nata esa, una grasa, se hizo una manteca. Y ahí pudieron subirse y salir afuera. Se subieron y salieron afuera. Y cuando estuvieron afuera las ranas, le dijeron a la otra, che, dice, ¿cómo perseverás? Vos sí que tenés buen ánimo, dice, vos sí que perseverás y que continúas adelante. Qué bueno que no hiciste caso a lo que nosotros te decíamos. Y esta rana dice, ¿qué? Que qué bueno que continuaste adelante, que no te quedaste. Y le dice la rana, ¿qué? Claro, lo que pasaba, ¿sabe qué era? Que era sorda. Esta rana no escuchaba, parecía que para ella lo estaban alentando. Dale, adelante, seguí, movete, que vos podés. No, nada que ver. Lo otro le estaba diciendo, quédate quieta, no te movas más, déjate morir. Y hay una cosa que tenemos que ser sordos a las palabras negativas. Muchas veces hay palabras negativas que nos frenan. Palabras que dicen, no, ya no podés, ya no servís. Dios no te escucha. ¿Para qué lo vas a hacer? Si otros lo intentaron, vos no vas a poder lograrlo. Sea sordo a esas palabras. Y ponga ánimo, ponga confianza, ponga fe en su Dios. Y va a ver que nada es imposible para Dios. Cuando nosotros confiamos, cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, podemos lograr muchas cosas. Yo le animo en esta noche para que usted pueda depositar su fe en el Señor. No sé cuál es el problema que esté pasando usted, pero yo he visto muchos milagros que Dios ha hecho. Familias que han sido cambiadas, transformadas, personas que han llegado a la pobreza, pero extrema. Y cuando han puesto su confianza en Dios, Dios ha cambiado sus vidas y le ha dado una provisión. De tener nada a poseer su propia casa, tener su vehículo, porque han confiado en Dios. Personas que han estado separadas por años, que nunca se llevaron bien, de pronto, cuando le permiten que Dios obre, encontraron unidad, encontraron amor. Personas que han sufrido enfermedades que parecían terminales, de pronto Dios en un momento así les trajo sanidad. He visto personas gordas, pero gordas grandes. ¿Usted se acuerda de Gordo Porcel? Bueno, algo similar así en una campaña. Había una persona, así un hombre, y oraron por todo ese sobrepeso que tenía este hombre. Y ese hombre, cuando oraron, es como que se desinfló. Parecía que tenía aire. Allí se fue de esa campaña agarrándose los pantalones así, todo enredado, porque bajó de peso ahí, en ese instante. He visto en muchas oportunidades personas que han estado atadas por espíritus y de pronto ser libres. Por eso para Dios no hay nada imposible. Yo creo que usted también ha visto ese obrar de Dios. Pero hay momentos en la vida que pareciera que todo lo que hemos visto no alcanza. Pareciera que no es suficiente, pareciera que es para otros, pero no para mí. Pero déjame decirte que no es así. Dios tiene grandes cosas, pero es necesario que nosotros tengamos confianza, que perseveremos, que tengamos fe y que tengamos ánimo. Porque Él está cerca. Él está cerca de todos aquellos que claman hacia Él. Todos aquellos que piden a Él, que confían en Él, Dios, Él puede obrar. Dios no se tarda. Y este texto tiene que estar grabado cada vez que tengamos algún problema, alguna dificultad. Porque nada hay imposible para Dios. Amén.